y nos metemos en algo que anunciamos nuestros titulares de un nuevo portal de información en nuestra provincia. Y para más detalles estamos en comunicación con Julieta Ruiz Díaz, que es parte de este nuevo portal que se llama hayquedecirlo.com. Julieta, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá estamos con Gustavo Corbalán, los dos. Bien, bueno, mucho gusto y la verdad, bueno, nada, estamos chusmeando el portal y muy interesante, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un proyecto que, sí. Bueno, pensamos los dos con Gustavo, que en realidad nació un día porque me pidieron escribir un artículo y en realidad fue una idea de Gustavo, tengo que ser honesta, que dijo, ¿por qué no armas tu propio diario ya que te gusta tanto escribir? Y bueno, así nació. Y juntando amigos y gente capaz que le gusta escribir, y bueno, ha ido creciendo poco a poco a pulmón y con muchísimo amor. Las personas que escriben, ¿no? Digamos, muy interesante, ¿no? Desde diferentes ámbitos profesionales, de diferentes áreas, muy importante y también, bueno, importante e interesantes entrevistas, ¿no? Estuve escuchando la interesante entrevista a Pablo Chacón, ¿no? O también al Flaco Suárez, ¿no? Muy, muy interesantes. Sí. Poder acercar, sí, ¿no? Esas entrevistas y poder repasar, sí, también a personajes muy importantes de nuestra provincia. Sí, es que esa es la idea en realidad. Primero surgió juntando amigos capaces y se iba juntando porque son realmente amigos que han respondido. Algunos de los entrevistados los conocemos, a otros no. Por ejemplo, Gustavo ya te va a contar de Pablo Chacón. Pero realmente la gente ha respondido bárbaro y nosotros estamos muy felices y cada artículo es valioso porque son temas muy diversos y la idea es eso, poder expresar con absoluta libertad la idea de cada uno. Bien, y esto, bueno, más o menos lo decías, ¿no? ¿Cómo surge hacer un portal así de noticias? ¿Son amigos de antes? Contales, Gustavo, contales esa historia que tiene una mezcla de amor y de literatura. Gustavo Corbalán, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcos. Mira, bueno, contame, sí, ¿cómo arrancó? Esta idea arrancó porque a Julieta le habían pedido una nota. Julieta es profesora de lengua y literatura francesa y quien le pidió la nota le hacía muchas correcciones. Entonces le digo, mira, si querés escribir no rabies más, le digo, hagamos nuestra propia página. Y ahí nació, hay que decirlo con libertad, porque creemos los dos que la libertad es uno de los valores más importantes en la vida del ser humano, y un lugar que tuvieran para escribir, para expresar sus ideas, sin pelear, con fundamento, y es lo que estamos logrando hasta ahora, tratar de rescatar aquellos mendocinos que los mismos mendocinos hemos olvidado, con el Flaco Suárez, Pablo Chacón. Lamentablemente no pudimos hacer una nota con Ernesto Contreras, que hubiéramos deseado. Bueno, sacar un poco del olvido a muchos mendocinos que hicieron grande a Mendoza, y gente de ahora que pueda escribir, como decir, de una temática muy variada y con absoluta libertad. Nosotros no tenemos ideología política, digamos, la página no tiene una ideología política, no tiene una línea editorial, no censuramos a nadie. Y es lo que nos parece importante y hoy en día un valor agregado. Claro, digamos, la línea editorial sería esa, ¿no? No limitar y la libertad como bandera, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte nosotros dos somos pareja, Gustavo y yo, y ni siquiera nosotros dos tenemos la misma línea política. Bien. Así es que eso se ve reflejado en el diario, y mientras la gente sea inteligente, respetuosa y tenga fundamentos dentro de los límites de lo normal, puede escribir quien quiera. Importante esto, ¿no? Porque es muy variada las notas, ¿no? Y la gente que escribe, eso es muy interesante, Sí, porque me parece igualmente importante alguien que a lo mejor coincida con cómo pienso yo, a cómo piensa Gustavo o ninguno de los dos. Mientras seas inteligente y respetuoso, y la idea también era hacer un diario de buen nivel, pero no intelectualoide, porque que no fuera un academicismo ni una academia, y que cada tema todo el mundo lo pudiera entender. Yo, por ejemplo, no entiendo nada de química, entonces, bueno, el que sabe mucho de química, que lo explique de manera simple, como todo aquel que sabe mucho, para que todos lo podamos entender, no hacer esas cuestiones intelectualoides que lo entienden dos y lo va a leer uno, en realidad. La idea es llegar a todo el mundo. Claro, no, importante esto. Y bueno, diariamente se van subiendo notas, ¿no? Nosotros lo sacamos los sábados, 12 de la noche, así, viernes 11 de la noche, adrenalina absoluta, y sale los sábados. Pero está toda la semana la página y van quedando todos los artículos guardados gracias a Gustavo, que es el tecnológico. Y esto, este portal surgió en pandemia, ¿no? Sí. La pandemia empujó un poco a terminar esta idea, ya venía de antes. Surgió en plena pandemia, lo llevamos adelante en plena pandemia, y nuestra idea y nuestro, digamos, nuestro, vemos nuestro futuro siguiendo con esto. Ahora Julieta está con sus proyectos personales, yo también y todo, y yo creo que, bueno, si seguimos a este ritmo, a este nivel, y con gente que nos sigue, como ustedes que nos están ahora haciendo una entrevista y todo, creo que para el próximo año nuestros proyectos personales se van a fundir en esta página. Bueno, importantísimo, ¿no? Porque, bueno, vemos que muy, muy interesante esto y variado, que es también muy importante. Gustavo, y los lectores y escritoras que quieran participar, ¿de qué manera lo pueden hacer? Mira, pueden entrar en la página, que es haykedecirlo.com. Sobre el final de la página está el famoso botón de contacto. Haciendo clic ahí nos mandan un correo, nos dicen queremos escribir. Queremos escribir sobre tal tema, y bueno, nos mandan su trabajo, les pedimos una foto para ponerla en la página, y que bueno, hay algunos que los conocen por el nombre, hay otros que identifican un rostro, y nada, un par de líneas que nos diga quién es, y con eso, bueno, vamos teniendo gente que se va sumando. Sí, vemos que se van sumando, así que por eso también la pregunta. Bueno, no, sí, muchas gracias. Además te das cuenta de cómo la gente está acostumbrada, lo cual es muy lógico, que muchos medios te formateen o te limiten la cantidad de palabras, porque lo primero que te preguntan, claro, es cuántos caracteres tengo que escribir o de qué tema tengo que escribir, y cuando le contestamos lo que quieras y la extensión que quieras, hasta se quedan como va. Y ha dado resultados muy buenos, porque si miras tenés artículos de 18 páginas y otros de media carilla, y siguen siendo igualmente interesantes. Ahí está también la libertad, o sea, no imponer absolutamente nada. Incluso los mini CV que ponen al final, hay gente que no pone nada, hay gente que lo pone en tono divertido, hay gente que te manda un currículo abreviado, es absolutamente libre. Hay entrevistas, hay artículos. Y tampoco, perdón, tampoco hay un límite de edad, porque si vos ves la página y por la foto te vas dando cuenta que hay gente de todas las edades. Incluso quiero destacar una niña que es alumna de la escuela donde yo trabajo, Almendra. Ella nos escribió, nos dijo yo quiero escribir y todo, y salió publicado. Y es lo que buscamos nosotros, porque también ellos son el futuro de nuestro país, de nuestro futuro. Entonces ellos, el futuro está escribiendo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo. Y queremos que sean también jóvenes los que se sumen para seguir este proyecto adelante. Sí, acá lo veíamos, ¿no? La conciencia de Almendra Jordán. La conciencia de Almendra, que aparte es una niña que tiene más proyectos que todos nosotros juntos, con una alegría y una vitalidad de vivir que ni te imaginas. Bueno, Gustavo, Julieta, la verdad, que siga creciendo, hay que decirlo.com, no se pueden meter a este portal y bueno, ver y también sumarse para escribir, ¿por qué no? Agradecemos, la verdad, esto y que en pandemia surjan estas cosas, está muy bueno. Sí, está buenísimo. Muchas gracias a ustedes, a la radio, que aparte de ser una radio conocida desde hace mucho tiempo, es lo primero que elegimos para hacer nuestra pequeña publicidad. Y gracias, y el que quiere nos puede escribir al correo, que como dice Gustavo, hasta el final de la página, es muy fácil, hay que decirlo, 1425@gmail.com, y los esperamos, son todos y todas bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día, y ya sabemos, hay que decirlo.com, un portal que podemos decir como línea editorial, la libertad para escribir, ¿no? Exactamente. Bueno, que tengan buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Hasta luego. Ahí gracias a vos. Chao, chao.